una gran alegría poder celebrar esta nueva, este nuevo convenio entre gobierno regional y el INDAP para apoyar sobre todo a los pequeños agricultores por varias razones. Primero, por la necesidad de agua en los pequeños agricultores en un país que está en zona de sequía hace mucho rato y que nos tenemos que habituar y adecuar. Pero además porque va en la dirección correcta. La mayoría de estos proyectos que se refieren a acumulación y transmisión de agua, pero buena parte de estos proyectos van hacia la tecnificación del riego.